Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Nos encontramos con el experto en ciberseguridad, Marcelo Erazo. Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Yo muy bien, ¿tú? ¿Cómo vas? Todo muy bien, Marce. Aquí en un programa más con un tema súper interesante. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que respecta a control parental para mantener la seguridad informática de nuestros hijos. Y es así, el control parental es una herramienta que nos sirve como padres para poder controlar en qué sitios navegan nuestros hijos, inclusive para poder no solo vigilar, sino vamos a ver en este programa herramientas, vamos a ver aplicativos que ayuden a obtener información y conocimiento a nuestros hijos para que estén prevenidos en casos de acceder a páginas que sean peligrosas para ellos o de cierta manera que aprendan a cómo evitar caer en engaños de personas que pueden estar a través de las redes con otras intenciones. Entonces, el día de hoy vamos a ver estas herramientas. Marce, ¿qué nos puedes contar acerca del control parental? Claro. Primero veamos una estadística, y es que el 34% de los estudiantes han experimentado lo que es el ciberbullying, el 41% de los chicos han sido contactados por gente extraña e incluso peligrosa, y el 31% de los niños y niñas han recibido mensajes orientados a temas sexuales por parte de adultos o desconocidos. Estas estadísticas nos muestran que sí, hay bastante peligro en toda esta era digital donde nuestros niños están conectados, sobre todo ahora que incluso las clases las están recibiendo de forma remota por pandemia, en donde, pese a que antes eran muy buenos en el manejo de la tecnología, ahora pues han rebasado fronteras y realmente se ha notado que han crecido muchísimo en el expertise que tienen en el uso de esta tecnología. Y tampoco hay que satanizar a la tecnología, y por eso me gustaría conversarles primero de un artículo, es un artículo científico sobre la tecnología, uso de computador y videojuegos con respecto al ser humano, a los niños y sobre todo cómo esto puede afectar o beneficiar al cerebro. Entonces me pareció súper interesante iniciar con esto porque vamos a hablar de los beneficios que tiene la tecnología para nuestros hijos y después hablaremos de las problemáticas que se puedan dar y justamente cómo mejorar la productividad de nuestros muchachos con el uso de la tecnología. Entonces, primera pregunta antes de iniciar, porque cuando yo empecé a la lectura de este artículo, pensé que me iba a decir todo lo contrario a lo que dice este artículo, así que yo quiero hacer la pregunta. ¿Tú crees que los videojuegos afectan de manera positiva o negativa el cerebro de los niños? Pues Marce, en mi conocimiento y mi perspectiva, creo que todo en exceso afecta de cierta forma. Creo que si hay un control en tema de videojuegos, de control de tiempo, de días, de horas, más que nada en que los niños o jóvenes invierten su tiempo en esto, pues si hay un control está bien, si hay un límite está bien. Si hay un exceso, creo que sí se podría volver un problema, obviamente un problema inclusive a la mente, en solo estar enfocado en este tema y en este mundo de videojuego, inclusive pueden como confundir un poco las realidades. Y de igual manera hay esta probabilidad de, entre más estás en este mundo, también más expuesto a peligros en el tema de seguridad informática. Entonces creo que todo en su a su medida, o sea, todo con un límite, es conveniente. Ya cuando se pasa y cuando hay un exceso, creo que sí puede causar un problema. Sí, te cuento yo por qué leí este informe. Yo pensaba, o al menos tenía la duda, que si los videojuegos, por ejemplo, de violencia, afectaban a los niños y les hacían violentos o no. Y bueno, una incógnita también para mí. Ventajosamente está respondida esa pregunta de forma científica. Y eso me interesa mucho y creo que a los padres les interesará saber si, por ejemplo, los videojuegos que juega su hijo le afectan positivo o negativamente. Sobre todo si esos videojuegos violentos. ¿Será que los videojuegos violentos le hacen violento a mi hijo? ¿Qué dice la evidencia científica sobre ello? Bueno, veamos. Jugar a los videojuegos es una de las principales formas de entretenimiento que utilizan los jóvenes y también los no tan jóvenes. Además, no han estado exentas de críticas y suspicacias. Los videojuegos han incrementado su popularidad en los últimos años en conjunto con varias investigaciones sobre cuáles son sus efectos. Un equipo de científicos de la Universidad Oberta de Cataluña y el Hospital General de Massachusetts. De Boston ha realizado un análisis sistemático de 116 estudios distintos respecto a la influencia de los videojuegos en nuestro comportamiento y nuestro cerebro. Los resultados indican que jugar videojuegos no solo combina el funcionamiento cerebral, sino también su estructura, pues se producen variaciones de muchas regiones de este órgano. Se han podido identificar algunos beneficios de los videojuegos, por ejemplo, en lo referente a la atención. Los estudios incluidos en la revisión muestran que los jugadores presentan mejoras en varios tipos de atención, incluyendo la atención sostenida y selectiva. Además, las regiones del cerebro que juegan un papel clave en la atención son más eficientes en las personas que juegan videojuegos en comparación con los no jugadores y requieren menos activación para mantenerse concentrada en tareas exigentes. Recuerden que los videojuegos han sido sometidos a varias investigaciones sobre cuáles son sus efectos y la evidencia científica también demuestra que los videojuegos aumentan el tamaño del cerebro y desempeñan en algunas áreas responsabilidades interesantes como por ejemplo el mejoramiento visoespacial del niño, del joven e incluso hasta de adultos. Es decir, la capacidad de identificar relaciones visuales, espaciales entre objetos. Ahora, ¿qué sucede con los videojuegos violentos y de primera persona? ¿Será que estos afectan el comportamiento o afectan de manera negativa a las personas? En realidad, estos videojuegos no afectan la psiquis ni el cerebro y es más, ayudan para el entrenamiento del mismo. A continuación se presentan una lista simplificada de los beneficios de este tipo de videojuegos. Juegos con títulos de acción. En primera persona, ayuda para el mejoramiento de la toma de decisiones precisas con mayor rapidez. En la concentración de hasta un 25% para mejorar, es decir, 25% más rápido con respecto a aquellos que no juegan este tipo de juegos. Con respecto a los juegos de conducción, juegos de velocidad. Estos juegos mejoran la memoria, la concentración y capacidad de hacer varias cosas a la vez. E incluso hay títulos que animan a hacer actividades físicas, como el juego de Just Dance, por ejemplo. Y esto también ayuda a que los niños también empiecen a hacer este tipo de actividades. La evidencia científica demuestra que los videojuegos mejoran el desempeño en varias áreas del cerebro, incluyendo la mejora en la capacidad visual, especialmente en jugadores con títulos de acción de primera persona. De tal manera que estas personas pueden mejorar la forma en que perciben los detalles, los contrastes, e incluso se hizo una prueba sobre cirujanos. Y los cirujanos mejoraron sus habilidades en la hora de practicar cirugía laparoscópica, tras jugar juegos de acción. En el caso de niños con dislexia, los videojuegos mejoran su capacidad para leer. Los videojuegos de deportes incitan a los niños a practicar el mismo deporte del que están jugando. ¿Qué sucede con los videojuegos de realidad virtual? Que también han tenido una polémica enorme porque como te pones los lentes muy cerca de los ojos, etcétera, y dirían, bueno, eso dañan algo. Bueno, los juegos de realidad virtual pueden ayudar a los pacientes con quemaduras, por ejemplo, a olvidar temporalmente sus dolores. La realidad virtual puede apoyar ante determinado tipo de fobias. Y mejoran la estabilidad emocional a nivel general de los niños, siempre que se utilicen de forma moderada. Esto lo que nos muestra es algo contrario a lo que muchos piensan de que los videojuegos, sobre todo los de acción y videojuegos violentos, podrían afectar la estabilidad emocional de los niños, cuando en realidad mejora la estabilidad emocional e incluso les ayuda a trabajar con sus propios miedos y fobias. Ajá, me he sorprendido de estos resultados y pues sí, ¿no? Si te pones a pensar, en realidad tiene mucho sentido, porque al tú jugar videojuegos, el tema, por ejemplo, de la concentración, obviamente te permite estar como concentrado y enfocado como en una tarea, como en una meta. Entonces, sí te ayuda como hacerlo en tu vida diaria, si vas a la escuela, si vas al colegio, como que te ayuda a mantener este focus, ¿no? En los niños, por ejemplo. Me parece súper interesante el tema de la acción, el tema de la dislexia también, o sea, cómo ayuda en diferentes. En diferentes mecanismos a los niños que tienen, como dices, dislexia o un poco de déficit de concentración y demás. Wow, me he quedado sorprendida de verdad, Marcelo. Claro, ahora No me veamos lo esperaba. el tema de los videojuegos y las enfermedades. Los videojuegos ayudan a pacientes de enfermedades graves como cáncer a tener una visión más positiva y de su estado de ánimo. Ahora, ¿qué sucede con el sueño? ¿Será que me quita el sueño, estoy en la luz azul, etcétera? Bueno, se ha demostrado que los videojuegos ayudan a controlar mejor nuestros sueños, de forma que somos más propensos a disfrutar de lo que se conoce como el sueño lúcido, en el que podemos controlar voluntariamente los elementos dentro del sueño. Mejoran la capacidad motora de los niños de preescolar, ya que ayudan a impulsar aspectos como la coordinación ojo-mano, como por ejemplo. Ahora, esos son los beneficios de los videojuegos y básicamente de lo que hacemos dentro del computador también. Y un tema adicional, cuando paso mucho tiempo en pantalla, ¿qué es preferible? ¿La pantalla del computador o un proyector? ¿Conoce el proyector? Hay varias marcas, ¿no? De ViewSonic, InFocus, etcétera. Bueno, también científicamente se ha demostrado que el proyector, el mirar el proyector, es mucho más beneficioso para la vista que la propia pantalla del computador. Por lo tanto, si estamos con miedo de que nuestros hijos estén mucho tiempo en la pantalla, viendo la pantalla por un tema que se llama luz azul, que en efecto sí afecta a los ojos, podríamos ubicar proyectores de tal manera que en lugar de ver la pantalla, puedan mirar la proyección en la pantalla, porque eso, como es un reflejo únicamente de la luz, eso no daña tanto la vista. Y si nuestros niños están muchas horas en el computador por temas de las clases virtuales, y eso más las tareas, más los juegos, etcétera, porque al día de hoy, incluso los niños, la única forma que tienen de relacionarse uno con otros es a través de los videojuegos. Es su escape emocional. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, a lo mejor podemos empezar a pensar en colocar un proyector y las películas, verlas por proyector, no directamente en la televisión, e incluso ver la posibilidad de que las clases las puedan ver en una pantalla gigante a nivel de un proyector. Ahora hay proyectores muy económicos, antes eran realmente inaccesibles. Sí, súper interesante y una súper buena opción. En verdad, Marce, nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos para seguir conversando de este tema súper interesante. Ya regresamos. Thank you. perdí. Yo sé que he actuado mal, lo siento, pero soy así. Pienso que debieras entenderme. No puede ser, después de tanto tiempo, no volver a tocarte más. Y siento que tú estás aquí, que entraste a mi habitación. Yo no siento ningún rencor. Vete de mi vida, vete que tú me haces mal. Vete de mi vida, que ya no te quiero más. Y pues como estábamos conversando con Marcia hace un instante, estamos viendo todos los beneficios que tienen los videojuegos en los niños o los jóvenes o adultos que les gusta mucho este tipo de entretenimientos, ¿no? Hay muchos beneficios, al parecer. No tenía idea, hoy me acabé de enterar de muchos. El tema de la concentración, el tema de ser un poco más proactivo también. Si lo eres a nivel de los videojuegos, también lo puedes reflejar en tu vida diaria. Entonces, súper interesante. Ahora, Marce nos va a hablar un poquito de los contra que también existen en este tema. Recuerden que todo se tiene que hacer con medida, ¿no? Que todos los beneficios que nos ha hablado Marce hasta el momento tienen que ser controlados y bajo un límite. Eso es súper importante. Ahora sí, veamos los contra de este mundo de los videojuegos. Marce. Claro, así como hay beneficios, también hay cosas que los perjudican. Y una cosa es el vicio. Esto sí genera un vicio, de tal manera que esto puede afectar incluso hasta psicológicamente, porque básicamente generan cierto tipo de componentes químicos de nuestros cuerpos que cuando nos hacen falta empezamos a tener ese tipo de problemática. Otro tema importante es que la luz azul de los dispositivos también nos pueden afectar. Y también nos pueden quitar mucha productividad. E incluso, por ejemplo, ya muchos chicos se dan cuenta que los profesores están dando su clase y no necesariamente le están prestando demasiada atención, así que se ponen a jugar en lugar de prestar atención a clases. De todas formas, están ahí mirando la cámara. El profesor dice, wow, qué concentrado que está este muchacho, cuando en realidad está concentradísimo jugando videojuegos. Entonces, o pueden ponerse a jugar videojuegos en lugar de hacer sus tareas, etcétera. Por lo tanto, aparte del vicio, puede quitar productividad a la persona, quitarle tiempo. E incluso, este tema de adicción puede ser fatal. Hay el caso de un muchacho que jugó más de 30 horas seguidas y murió, falleció por un derrame cerebral. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con los excesos. Marce, en este caso, esos serían los contras de todo el tema con que respecta a videojuegos. El tener un vicio, el no tener límites, inclusive, bueno, si los padres no pueden poner límites de tiempo a sus niños, o si inclusive adultos, jóvenes, se encierran en este mundo o exceden el tiempo invirtiendo en tema de videojuegos, puede ser un peligro. Así que debemos tener mucho cuidado con ese tema. ¿Qué más nos puedes contar acerca del tema de los videojuegos? Claro, con respecto más bien al uso de los videojuegos, el uso del computador y tiempo productivo, es importante también como padres saber qué herramientas existen, sean gratuitas o de paga, para manejar la productividad de nuestros hijos. Es decir, ¿cómo consigo, por ejemplo, limitar el tiempo de uso de los videojuegos? ¿Cómo consigo limitar el tiempo de uso de ciertas aplicaciones? Protegerle frente a la navegación de páginas peligrosas, etcétera, o simplemente páginas que no queremos que ellos estén navegando. Entonces también es muy importante conocer ese tipo de cosas. E incluso podríamos hablar de las aplicaciones más populares que existen. Tengo un cuadro con sus costos, sus beneficios, sus contras, de tal manera que los padres pueden saber qué hay ahí en el mercado, qué sirve, qué no sirve, qué ni siquiera tienen que desperdiciar tiempo para mirar esas aplicaciones, en qué dispositivos funcionan, en qué dispositivos no. Entonces, a lo mejor este ejercicio resulta muy útil para los padres que necesitan mejorar la productividad de sus hijos a través del control de estos dispositivos. Una vez que sabemos los beneficios, sabemos cuáles son también las cosas que nos pueden perjudicar, y una de ellas justamente es tema de vicio y tema de control de tiempo adecuado. Entonces, cómo manejar el vicio y cómo manejar el control del tiempo sería una idea bastante interesante para los padres. Correcto, Marce. Entonces, nos vas a explicar acerca de herramientas o aplicaciones, como nos comentaste, que puedan ayudar a los padres, como en el tema de control parental, ¿no? En el tema de cómo proteger a los niños, no solo en el tema de videojuegos, que me pareció un tema increíble, en verdad. Pero más allá, como lo dijiste, el tema de videojuegos, tenemos el acoso cibernético, el grooming, tenemos el tema de extorsión, tenemos pedofilia, tenemos tantas infinidades de problemas, de inseguridades que nuestros hijos están en el día a día, se están expuestos al tema del internet, sobre todo. Entonces, me parece súper interesante que nos hables de estas aplicaciones. Sé que algunas de estas tuyas las has probado, y hay unas que funcionan y hay otras que no funcionan tanto. Entonces, ahorita nos vas a explicar cuáles realmente son las que funcionan para que los padres las puedan utilizar. Y pues cuáles en realidad no, y no hay que perder tiempo también en algunas, ¿no? Vamos a hacer un análisis entre distintos tipos de aplicaciones, tanto para celulares, dispositivos móviles, como para computadores. Y los que hemos elegido para analizar son, primero, el control parental que viene por defecto en Windows, el control parental que viene por defecto en iOS, también un control parental diseñado para Android específicamente. Y después vamos a pasar por aquellos que ya tienen costo, en los cuales vamos a ver aplicaciones como Custodio, Secure Kids y Family Zone. Y también vamos a tener un espacio para los antivirus. Esos antivirus que pueden comprarse y que tiene justamente este módulo de control parental o control familiar. Así que vamos a empezar con los gratuitos. Vamos a rápidamente verlos gratuitos. Bueno, tanto en iOS, por ejemplo, el control parental de Windows, viene por defecto en el computador o viene por defecto en el teléfono, por ello no se requiere compra adicionales. ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras? Absolutamente todos ellos tienen la ventaja de que puede bloquearse contenido inapropiado. La desventaja en Windows es que únicamente en Edge e Internet Explorer, por ejemplo, si usas Chrome, el navegador Chrome, o si usas otro navegador, deja de funcionar este beneficio. Pero ambos tienen la capacidad de filtrar URLs por categoría y poner excepciones. En esto, por ejemplo, puedo yo decir que todo lo que es armas, bloqueo, pero estas páginas que no necesariamente son categorizadas como armas, pero a lo mejor mi hijo necesita para un proyecto escolar, le dejo habilitado. Todos tienen la capacidad de poner límite de tiempo en aplicaciones. La desventaja es que yo no puedo definir qué aplicación quiero en un determinado horario. Por ejemplo, si no quiero que juegue Minecraft de 9 de la mañana a 2 de la tarde, porque en ese momento está en clases, pero el resto de aplicaciones sí, porque los profesores mandan otro tipo de juegos, como el quizzes, etcétera. Entonces, no quiero bloquear todos los juegos, solo quiero estos específicos. Es muy difícil lograr, al menos yo no lo logré con los menús que tienen ahí. Por lo tanto, se puede bloquear, pero o bloqueas todo o no bloqueas nada. Entonces, no me gustó que no haya esa capacidad de definir esto sí y esto no, en este horario sí, en este horario no, sino es, bueno, juegos de 8 a 12, pero todos los juegos se bloquean, no hay cómo poner excepciones. Porque no sé si mi hijo necesita un juego en sus clases. Mi hijo, por ejemplo, sí usa muchos juegos definidos por los padres. También permite el monitoreo de uso, temas de localización, la restricción por horario, como habíamos visto. Y en resumen, eso es lo que se permite con estos gratuitos. Después del corte vamos a hablar ya de los dispositivos o los aplicativos de paga. Perfecto, Marcio. Nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si es de su interés conocer más sobre la colección Asesinos, del artista Nelson Román, le invitamos a seguir la obra de la semana que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el martes 13 de julio a las 6 de la tarde en el Facebook y página web www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura. Haga suyo el patrimonio que llega hasta usted desde el Museo de Arte Moderno de la institución. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Regresamos con Dimensión Hacker y ahora sí vamos a ver cuáles son esos aplicativos que tienen costo, pero que tienen muchas más prestaciones que las que vienen por default con respecto a lo que es control parental, control de tiempo de uso, control de a qué categorías navego por internet, etcétera. Habíamos visto antes de la pausa que los sistemas gratuitos tienen algunos beneficios como el bloqueo por contenido, límite de tiempo en pantalla, tema de localizador, bloquear por categorización de juegos, informe de actividades diarias como las páginas visitadas, contenidos consumidos, aplicaciones utilizadas, tiempo de uso del equipo, y es gratis. Sin embargo, hay personas que dicen esto no es suficiente para mí porque necesito otro tipo de funcionalidades o al menos más cantidad de restricciones. Y para eso ya se requieren aplicaciones con paga. Voy aquí a a dividir en algunas, desde la quizá la de mejor costo-beneficio, y al final voy a poner la que personalmente me parece la mejor de todas, aunque es la más costosa. Pero empecemos. Custodio. Custodio tiene un costo de $55 por año. Tiene la capacidad de ser filtrado URL por categorías y se puede crear excepciones. Esto es muy útil para juegos que sean específicamente en línea. De tal manera que bloqueo todo y pongo como excepción las URLs que va a necesitar mi hijo. Sin embargo, si es que no sé qué URLs va a necesitar, esto podría generar en un problema más grave. El siguiente. Tiene capacidad de poner tiempo límite de pantalla. ¿Cuánto tiempo puedo usar aplicaciones y cuánto tiempo puedo usar en general el dispositivo? Puedo hacer por semana, puedo hacer por día, lo cual es bastante interesante. Puedo hacer bloqueo de aplicaciones. Puedo monitorear el tiempo en redes sociales. Aquí es importante poner un asterisco bastante grande. En realidad, al día de hoy solo permite con Facebook, pero el roadmap de esta aplicación, supongo que en futuros releases, va a permitir también monitorear el tiempo en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Tiene la capacidad de tener un dashboard en el que el padre puede saber toda la lista de llamadas, de SMS, e incluso puede definir qué números bloquear, son números peligrosos tanto en SMS y llamadas. Tiene localizador para saber, en caso de que este aplicativo esté en un celular, saber dónde está mi hijo, por ejemplo. Se puede hacer restricción de dispositivo por horario. Se puede colocar que se restrinja una búsqueda de palabras peligrosas. Lastimosamente no puede personalizarse. Es decir, yo pongo bloquear palabras peligrosas o no bloquear palabras peligrosas y no puedo definir qué tipo de palabras se consideran peligrosas, sino lo que el fabricante haya diseñado. Español está 100% soportado. ¿Y qué contras tiene esto? Bueno, las contras es que si yo uso Chromebook, es mejor no utilizar este aplicativo porque tiene muchas limitantes. Por ejemplo, no tiene monitoreo de redes sociales, no hay bloqueo de apps, no hay location tracking, no hay panic button, no hay monitorización de llamadas y SMS, no hay call blocking. Entonces, casi no hay nada, hay 3-4 cosas nada más. Entonces, para Chromebook realmente no sirve. Si tengo iOS, pierdo la funcionalidad de la monitorización de llamadas de SMS, pierdo la funcionalidad del botón de pánico, pierdo la funcionalidad de bloqueo de llamadas. Por lo tanto, para iOS tampoco es una muy buena alternativa. O un beneficio es que en Android soporta todas las características. Funciona también para computadoras, sean Windows o sean Mac. Ahí únicamente se pierden las funciones móviles, como las llamadas, la localización, pero claro, un computador yo sé dónde está, entonces hace sentido que se pierdan esas funcionalidades. Los contras, algo que no tiene esta aplicación. Si buscan autorizar aplicaciones por horarios, Minecraft, quiero que no funcione de 8 de la mañana a 2 de la tarde mientras mi hijo está en clases, no voy a poder hacerlo en esta aplicación. Y no hay una opción gratuita, por lo tanto, si quiero esta, debo pagar esos $55 por año. Una muy similar es Secure Kids. Secure Kids sí tiene una opción free. El problema de la opción free es que es demasiado básica y quizá sea similar al control parental de Windows. Por lo tanto, ¿para qué voy a poner un aplicativo extra que hace exactamente lo mismo? Pero bueno, hay una opción free, pero si quiero la opción que tiene todas las funcionalidades, voy a gastar $36 por año. Esta, al igual que Custodio, tiene URL por categorías, tiene límite de aplicación por tiempo. Tampoco se puede establecer horario, el mismo problema que tiene Custodio. Se puede hacer por día, por semana. Tiene hasta 8 categorías de aplicaciones o bloqueo de aplicaciones. Está soportado español, posee bloqueo de llamadas. El contra, solo es soportado en Android, así que si están pensando poner un computador, poner en iOS, etcétera, no funciona esto. También el contra, con respecto a Custodio, no tiene monitoreo de redes sociales, no tiene restricción por horario, no tiene localizador, no se puede restringir la búsqueda de palabras peligrosas. Por lo tanto, si quieren algo únicamente para Android, Secure Kids puede ser una alternativa. La siguiente que vamos a analizar se llama Family Zone. Hay una opción gratuita y una opción que tiene costo, un costo moderado y una opción que tiene un costo alto. Digamos que Family Zone en su costo de unos 60 euros es muy similar a Custodio. Pero si yo quiero hacer todo lo que realmente necesito, debo gastar $150 en esta aplicación. Y eso posiblemente sea muy costoso. Sin embargo, aquí sí tengo la posibilidad de definir un horario para determinado tipo de aplicaciones. Puedo hacer bloqueo aplicación por aplicación. Si es soportado sobre Windows, sobre Mac, es decir, es ideal para computadores, también sirve para dispositivos móviles. Tal vez la única característica o el único pero que podríamos encontrar es que si llevamos el computador a modo seguro no funciona. Pero es normal, ¿no? Si llevamos a modo seguro no funciona nada, entonces hace sentido que no funcione este aplicativo tampoco en modo seguro. Y quizá podamos definir lo que es Norton Familia, de McAfee, Kaspersky, etcétera. Hay otros también que son antivirus específicamente y que tienen características muy similares a Custodio y tienen precios muy similares con el filtrado URL, poner límite de tiempo en batalla, bloqueo de aplicaciones, etcétera. Habría que ver si es que tienen la capacidad de bloquear aplicaciones por horario, como lo hace Family Zone. Puede ser que alguno de los antivirus lo logre, puede ser que no. Sin embargo, al menos el único aplicativo que he logrado encontrar que tiene este bloqueo por horario es Family Zone. Lastimosamente, el costo hace que una sola funcionalidad, la verdad es una sola diferencia entre Custodio y Family Zone, que diríamos que Custodio es el más completo, pero le falta una funcionalidad que sí tiene Family Zone. Y la diferencia es $55 por Custodio, y por esa única funcionalidad, que es la capacidad de definir una restricción por horarios, por aplicativo, tengo que irme por una opción de $150, es decir, $100 más por una sola funcionalidad. Entonces, bueno, esas son las opciones, esas son las alternativas, así que ya dejo a los padres que puedan definir si se van por las aplicaciones gratuitas que tiene Microsoft, por ejemplo, o quieren poner un poquito más de dinero por tener un poquito más control, o mucho más dinero por tener todas las funcionalidades necesarias para todo lo que es control de tiempo, control de aplicaciones por horario, etcétera, para evitar justamente que lleguen al vicio, porque ya se les corta el tiempo, o que no sean productivos porque en determinadas horas tienen que estudiar, tienen que usar la computadora para estudiar, no para jugar, y eso se puede hacer con estas aplicaciones de paga. Perfecto, Marcia. Nos vamos a un corte musical y regresamos en un ratito para seguir conversando acerca de este tema. Ella se desviste otra vez y tiene ganas de mirar al cielo. Ella quiere verlo muy bien, dejar los trapos y vivir de un sueño. Pero yo no puedo hacer nada, los cristales no cambian el cielo. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Él no se acomoda a los pies, no necesita nada más que un cuaderno. Para no perderse otra vez, selló sus dientes y se fue con los vientos. Pero yo no puedo hacer nada, mi delirio no es como la niebla. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor. Una luz, un gato, una canción. Cuánto anhelo cerrar el piano y abrir el gas. (Risa) solamente eso. Pintarse la cara otra vez, cortarse el pelo, echar un ojo a los perros. Pero yo lo puedo hacer todo, compartir voces en tu cabeza. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor. Una luz, un gato, una canción. Cuánto anhelo cerrar el piano y abrir el gas. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues Marce, ha sido súper interesante los aplicativos que nos has comentado hace un minuto. Y en verdad los padres tienen que estar súper atentos con estas aplicaciones para ver cuál de estas les funciona mejor. Pueden ser las gratuitas, pueden ser las pagas. Recuerden que las pagas normalmente tienen un límite de usuarios, pueden ser entre 5 hasta 10 usuarios de dispositivos móviles que pueden usar para hacer estos seguimientos, para controlar tiempo de uso de dispositivos de los chicos o para inclusive, como nos comentaba Marce, saber dónde están nuestros hijos en momentos que no se encuentren cerca de nosotros. Entonces, súper útiles las aplicaciones. Les invitamos a que las puedan buscar. Y pues adicional a esto, también hay herramientas y aplicativos no para los padres, sino para los niños en este caso. Y pues sí, el tema de los juegos educativos en el tema de ciberseguridad son súper importantes y pues debido a tantas problemáticas que existen ya en el internet, como el ciberbullying, como el sexting, como el grooming, ya se han adecuado estas aplicaciones para los chicos. Tenemos algunas que les vamos a hablar el día de hoy, que seguro les va a ser útiles, que es para que los chicos generen mayor conocimiento, generen herramientas de prevención para no caer en estos ataques que hablamos hace un ratito. Uno de esos y que me pareció súper interesante es Cyber Scouts y Hackers versus Cyber Crook de Insight. Los Cyber Scouts es una aplicación que lo puso en marcha el Instituto de Ciberseguridad de España Este curso es un portal especializado en todo lo que respecta a seguridad informática de los menores. En Internet Segura for Kids dispones de amplia variedad de recursos informáticos y entre ellos juegos de ciberseguridad para niños. Entonces, entre estos, ustedes pueden entrar a esta plataforma que se llama Internet Segura for Kids. Ahí van a encontrar esta aplicación que se llama Cyber Scouts, que es uno de los juegos más populares en España y bueno, y alrededor del mundo. ¿Y de qué se trata? Es un conjunto de minijuegos online con los que pueden disfrutar los padres y pequeños desde 6 años. Para niños un poco más mayores también tienen la opción de usar Hackers versus Cybercrook, que es una aventura un poco más gráfica y en forma de un juego de rol. Entonces, ¿en qué nos ayudan estos juegos? La idea es que te van explicando términos acerca de la ciberseguridad, te van explicando herramientas para proteger tu seguridad informática, obviamente hablados en un lenguaje muy sencillo para niños y que también las pueden disfrutar con sus padres, obviamente. Tenemos otro juego también súper interesante que se llama Ciberseguridad Online de Mozilla. Esta otra opción es para enseñar también a sus hijos a protegerse del Internet. Son juegos de ciberseguridad también online que los ha desarrollado el navegador Mozilla. Hay diferentes modalidades. Tenemos modalidades gratuitas y también hay pagadas. Entre ellos hay un juego que se llama Hacker's Cards. Este Hacker Cards tienen que los niños evitar que un malware, un virus, infecte su equipo respondiendo preguntas básicas de ciberseguridad. Obviamente dentro de este juego te enseñan las palabras básicas, los conceptos básicos de ciberseguridad y te ponen retos para que puedas evitar que un malware infecte tu equipo. Otra opción perfecta para poner en práctica esto en los chicos es una que se llama Privacy Fill in the Black Story, que a partir de los datos que introduzcas en un formulario se genera una historia relacionada con la seguridad informática. Uno más que tenemos acerca de juegos se llama The Internet Awesome de Google. Google también obviamente apuesta por todos estos juegos de ciberseguridad y ha puesto en marcha este juego que es una aventura gráfica online que es muy familiar al juego de Minecraft. Entonces, va a ser un clic bastante con los jóvenes, niños también y adultos para comenzar a aprender temas de ciberseguridad, de protección de seguridad informática. Este juego se trata de un juego de rol online en el que irás avanzando a medida que superes pruebas contra piratas informáticos y ciberdelincuentes que ponen en riesgo tu supervivencia en Interland. La idea de Google es que su programa se convierta en una herramienta de juego y aprendizaje, así como más o menos como un centro educativo que ayuda justamente a evitar caer en estos riesgos del Internet. Uno más que me parece súper interesante es CQKit. CQKit es una de las referencias de juegos de ciberseguridad para niños. Esta iniciativa nació en el 2009 y fue una de las iniciativas impulsadas por el Instituto de Tecnologías de la Comunicación y pantallas amigas. Está súper recomendado para enseñar conceptos básicos a partir de 11 años. CQKit plantea a los jugadores un reto de 5 fases en las que las 3 primeras están dedicadas a la prevención del malware y las 2 finales a prevenir y concienciar a los menores ante delitos de internet, de ciberacoso o de grooming. Entonces aquí tienen varias opciones de juegos, sean para chicos de menor edad como a partir de los 6 años, como para chicos a partir de los 11 años, ambos juegos, los diferentes juegos que hemos hablado, los pueden hacer en conjunto con sus padres para ir aprendiendo. Así que les invito, son juegos, la mayoría gratuitos, les invito a que los investiguen y que enseñen a sus chicos como a poner en práctica estas herramientas y a poner en práctica estos conocimientos para evitar cualquier ataque. Así que, bueno, ahorita nos vamos a un corte musical más y regresamos en un instante para ver los últimos tips de este gran tema de control parental. Ya regresamos. Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo

Estamos de regreso y esperamos que les haya encantado toda la información que les brindamos el día de hoy. Antes de despedirnos, les queremos dar unas recomendaciones, más allá de las herramientas que hemos hablado, de los juegos que pueden usar sus chicos para prevenir y aprender acerca de la seguridad informática. No olviden que es importante que fijar horarios e iniciar un acuerdo con los chicos es súper importante en la medida de uso de las nuevas tecnologías. Fijar también normas de usos y conceptos que deben quedar muy claro en el uso del internet por parte de sus hijos es súper importante. Recuerda que tienes que supervisar el tiempo también de conexión de tus menores, sobre todo a los que se dedican en temas de juegos o en sus primeros pasos a redes sociales. Siempre tienen que contar contigo para hacerte preguntas o darte consejos y permítete tú también ayudarles para poder crear medidas de seguridad o configuraciones de seguridad en sus redes sociales o pequeños tips para el uso de videojuegos y que no estén intercambiando información con personas desconocidas. Recuerden también no olvidarse de configurar sus perfiles, como se los decía, sociales, con los máximos filtros de seguridad para evitar que desconocidos puedan acceder a fotos o puedan hacerse pasar por amigos. También no olviden usar todas estas herramientas que Marce nos dio hoy. Marce nos dio unas herramientas fantásticas que pueden ser usadas, hay pagas, hay gratuitas, que realmente valen la pena, porque recuerden que es la seguridad no solo de sus hijos, sino de su familia en general. La pueden usar inclusive para adultos, para menores. Entonces no olviden usarlas y no olviden también involucrar a sus niños en estos juegos que son súper importantes para que comiencen a aprender desde chicos que la seguridad informática es de igual manera importante que la seguridad física. Así como aprendemos a los niños cuando vamos a los colegios y les damos ciertos tips para que no puedan tener bullying, para que no puedan ser acosados, para que tengan como una mejor un mejor desarrollo dentro de sus escuelas a nivel físico, también tienen que hacerlo a nivel digital, que es súper importante. Eso, Marce, ¿quieres darnos algún último tip para ya finalizar el programa? No, creo que lo has dicho todo, más bien... Muchas gracias por el espacio de hoy y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Marcia. Hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.